Señoras y señores, con ustedes... El grupo Narcosis. Cuyos singulares méritos están a la vista en su portentosa obra, que constituye el mejor ejemplo de lo que son capaces el amor a la patria, el espíritu de empresa y la fe en nuestro propio destino. Por ello, es para mí un señalado honor el hecho de que... Este grupo... me haya encomendado presentar esta grabación, en la cual se han recogido... algunos temas... cuya versión permite apreciar la personalidad excepcional de un trío que se constituye por propio derecho como la máxima expresión del grupo peruano, forjando una imagen que es modelo para las presentes y futuras generaciones. Escuchemos pues al entrañable amigo de siempre, Narcosis.